Lo tuyo es amor, corazón. Olas que lo hunden más y más. Odiame, mi amor, odiame mucho. Con toda la fuerza que puedas odiar, odiame hasta que no puedas más. Odiame, odiame mucho. Y si eso te hace feliz, si te ayuda a olvidarte de mí. Mano en el corazón, júrame que esto no es amor. Ódiame, ódiame, yeah. Una vez más, la voz. Que puedas odiar, ódiame hasta que no puedas más. Ódiame, mi amor, ódiame mucho. Y si eso te hace feliz, si te ayuda a olvidarte de mí. Ódiame, ódiame. Si te olvidaste cuando te amé, de las mentiras que te perdoné. Ódiame, sí, ódiame. Y con una mano en el corazón, júrame que esto no es amor. Ódiame.